invitación. Bien, pues estamos contentos de tenerte acá. Eres el primer estudiante destacado de nuestra temporada, segunda temporada de Punto Universitario. Un honor, un honor. Muy bien, queremos que nos cuentes de tu proyecto. Sabemos que estás lanzando tu carrera como artista, la musical. Exactamente. Así que cuéntanos un poquito de qué se trata. Bueno, este es un proyecto paralelo mientras estoy terminando la carrera. Estoy en quinto de periodismo acá en el ICI y llevo componiendo harto tiempo ya, varios años, hasta que ya he logrado ya tener como la cantidad de temas suficiente para empezar a promocionar, y estoy lanzando desde hace 3 meses un MySpace, que es como la plataforma en general que ocupan los músicos para mostrar canciones, y donde subí 2 canciones en febrero. ¿Ya? Y donde espero seguir subiendo en el transcurso de este año, mientras espero conseguir el financiamiento y el modo para pensar en grabar un disco, porque siento que ya incluso hay temas para eso. Hay canciones suficientes como para pensar en eso. Sí. Oye, ¿en qué te inspiras? O sea, ¿en qué te inspiras para escribir? Primero, quisiera saber el estilo de tu música. Sí, yo diría que es una mezcla. Bueno, en el MySpace como que te pide que tú pongáis el tipo de... Es una mezcla entre rock, folk y folclore también, como folclore latinoamericano, particularmente chileno. Ahora eso varía, es difícil siempre de catalogar de manera tan fácil un tema. Hay temas que obviamente tienen raíces más extranjeras, más relacionados con un folk angloparlante, pero yo siempre estoy tratando de buscarle como la vuelta para el lado más chileno, para el lado más de acá. Tengo una influencia en ese sentido súper fuerte. Yo siempre me he descrito a mí como que mis grandes padres musicales son como por un lado los Jaivas y por otro lado los Beatles. Entonces siento que estoy siempre como tratando de cómo hago ese entrecruce, porque es como lo que traigo en el ADN desde más chico, en el fondo. Eso es como el Sebastián, cuento. Y cuéntanos, ¿cuáles son tus aspiraciones? Mis aspiraciones, qué buena palabra, más que expectativa, porque la expectativa hay que mantenerla siempre lo más calmada y baja posible. Yo siento que como aspiraciones, obviamente, por ahora, por lo pronto, llegar a grabar un disco y poder tocar con banda. Por ahora estoy tocando solo. Si bien los temas que van a encontrar en el MySpace, que aprovecho para pasar el dato, que es myspace.com/sebasecas, todo junto, una pura palabra. Ahora estoy tocando solo, empezando a tocar solo, como voy a tocar hoy día, y la idea es poder llegar a grabar un disco y luego empezar a tocar con banda. Que es como lo que está ocurriendo además con muchos músicos actuales, como bueno, los que están pegando más fuerte, y para mi gusto los mejores, como la Camila Moreno o el Manuel García. Sobre todo la Camila, que ella es súper rockera, tiene una parada súper de banda, pero también puede llegar y pararse con su guitarra y tocar sola. Y también son tus amigos en el MySpace, así como claro. Ahí abajito. O sea, más que, claro, lo que pasa es que uno los incluye. Contacto. Claro, sí, pues, es importante tenerlo, además que con eso también uno reseña un poco qué interés tenís, como que estáis escuchando. Eso. Oye, ¿por qué Sebasecas? Sebasecas, el nombre, llego a ese nombre después de mucho tiempo dándole vuelta cómo ponerme. Mi nombre como personal, el Sebastián Cerda, no me convencía por varios aspectos. Entre ellos, el más importante es que hay muchos Sebastián Cerda dando vuelta. Y como que quería buscar algo un poco más reconocible, y de hecho busqué otro apellido, busqué apellido familiar, apellido de la abuela. Después de darle mucha vuelta, como que dije, como que quiero reducir esto, porque los gustos de un seudónimo pueden ir cambiando y me han ido cambiando a lo largo de los años, buscando llamarme de distintas maneras. Tiene que ver mucho finalmente con una problemática de identidad que yo asumo y reconozco como tal, de identidad, como de decir de dónde vengo, cuáles son las raíces. Eso creo que también está muy expresado en mi música. Entonces como que finalmente el Sebasecas me pareció como lo más estable, lo más condensado, así como ya, finalmente lo que no va a cambiar es que me llamo Sebastián. ¿Cachai? Ese es como es bastante simple, sí, puede sonar hasta un poco bobo, pero no seca es. Entonces viene de realmente lo que uno entiende, a secas. ¿Cachai? Ahora la palabra incluida porque suena más divertido y juego palabra y confunde a la gente y cuesta decirlo. Bueno, y marca también identidad, ponen ahora lo que tú estás haciendo. Claro, no te eso. Pueden confundir porque no creo haber visto otro Sebasecas por ahí. Espero que no. Sí, exactamente. Sí, cuéntanos también, ¿de qué hablan tus canciones? Yo siento que en general las temáticas son bien introspectivas, pero busco la manera en que esa introspección sea traducida de una manera en que sea universal también. Que siento que lo que todos buscamos en general en las creaciones, no solamente en la música. La música muy ombliguista a mí, o las letras muy ombliguistas a mí me exasperan un poco, lo que no significa que uno no pueda contar, y de hecho tiene que hacerlo desde la propia experiencia. Y desde ahí, pucha, hay temáticas desde el amor, desde lo familiar, del desarraigo, de los diversos sentimientos en ese sentido, también en algunos casos, y temas importantes con contenido social y político, también lo tengo necesidad también en ese sentido. Pero siempre con esa idea de pasarlo por el filtro por el filtro mío, pero no quedarme ahí, ¿me entendí? Como que no quedarme en el ombliguismo puro. No significa que sea entregado al ombliguismo, pero tratando de buscar un equilibrio, por lo menos eso es lo que intento. Ahora, de repente, salen canciones que son súper de la guata, súper desangrada, no sé, como tiene que ver con lo que estáis viviendo en el momento. Ánimo, y la canción queda así y funciona así, no solamente por la letra, sino que en la conjunción entre la letra y la melodía. Entonces, y todo eso es propio, es tuyo. Tú haces la melodía, sí, y tus letras, todo. Correcto. Sí, no, yo compongo todo. ¿Y tienes todo. Alguna canción preferida? Dentro de las mías, o sea, de las que yo tengo elegida actualmente, que como que tengo un set de canciones que quiero empezar a mostrar en vivo. Obviamente todas me gustan. Por algo también logré como llegar a decir, ya, estas son las canciones que quiero tocar. Tuve que desechar hartas canciones entre medio para lograr llegar a decir, ya, todas estas canciones me convencen. Dentro de esas, sí, hay algunas que me gustan más, pero también pasa por momento. Hay tiempo, ya estas canciones ya tienen varios meses desde que se compusieron. Actualmente estoy empezando a componer otras cosas, pero que espero que queden para más adelante. Vais pasando por etapas. Hay días en que agarráis y tocáis uno de los temas y decís, uy, que está rico este tema. Y después al otro día lo tocáis y decís, uy, ¿Por qué lo hice? Es como parte de ese estado emocional. Depende mucho de la pared en la que estáis. Y tú trabajas con más gente además, pero ahora estás solo. Sí, yo, o sea, mi proyecto es solista, pero siempre mi interés es llegar a establecer una banda más adelante. ¿Ya? Pero siento que es como el camino que hay que hacer ahora también, como considerando que no tengo los medios para llegar y armar una banda o pertenecer a un sello tan fácil y todo. Y se están dando las condiciones actualmente en Chile, la música, en donde cosa que no pasaba 10 años atrás, que antes tú ibas a escuchar a una banda y ibas a escuchar a la banda. Imposible escuchar a alguien a guitarra pelada. O sea, al tiro te catalogaban de trovador y ese estilo. Sí. Y no, pues ahora la gente va a escuchar a alguien que puede tocar con banda o de repente va y toca con la guitarra y entiende que el código son las mismas canciones, ¿cachai? Y expresas de distinta manera. No te categorizan tan rápido, ah, eres trovador, eres rockero, tenés banda y la cuestión. En ese sentido, por ahora yo siento que mi interés es tocar solo, siento que es más cómodo, es más barato también, es más barato el traslado, es más barato, además, claro, más fácil conseguir tocata. Y cuando sea momento, obviamente que me gustaría trabajar con banda, porque mi educación musical principal es con banda. O sea, yo tengo mucho menos, a pesar de que ahora ando tocando solo con la guitarra y todo, pero como la onda más trovadora y todo, no la tengo muy desarrollada. Yo soy full banda, o sea, full titlero, full jaibero, full los tres, mucho trabajo grupo. Pero como que asumo y he aprendido a agarrarle el gusto también a la posibilidad de tocar solo. Y te podemos escuchar, está ahí en algunos lugares, no sé, pub de repente. Voy a empezar luego a tocar en vivo, todavía no tengo fecha, pero la idea es que de aquí ya un mes más empiece a tocar en vivo. Y bueno, cualquier información la va a tirar en el MySpace y todo. Sí, a nosotros te podemos pasar el dato. Sí, pues. No hay ningún problema. Muchas gracias. Pero para eso queremos que nos regales hoy una canción tuya, bueno, aquí en vivo para Punto Universitario. Entonces tú nos regalas eso, luego nosotros te regalamos la difusión. ¿Qué te parece? Me parece buen canje. Ya, pues. Nos vamos entonces con una cancioncita de acá, de este chiquillo destacado, alumno de la Universidad de Chile, del Instituto de la Comunicación e Imagen, Seba Secas. Eso. Bueno, esta canción se llama Encontrarte Otra Vez. Le pone el cascabel al gato, con quien hay que hablar para pedir pasar. Una vez al otro lado, ya no aguanto más sin cruzar el umbral. Quien pone punto sobre las sillas, toca la campana y declara el knockout. De mi cuerpo en calidad de bulto, mi alma exige pronto reencarnar. Que nadie puede seguir a la luna sin toparse con la muerte en la mitad. Esto pasa por seguir tu luna, que a cada minuto siento más distante y cerca. Renacer y tener seguir tu luna, que a cada minuto siento más distante y cerca aún. Oh, ya veo que contra el silencio de tu cintura no queda más que morirse, renacer. Thank you.